Esto es Plano Detalle, donde cine y actualidad se juntan. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Plano Detalle. Plano Detalle, un programa donde el cine y lo audiovisual van a dirigir todas nuestras conversaciones. Vamos a hablar un poco de todo, de lo que lees en Twitter, de lo que te cuenta tu madre en el desayuno, incluso de lo que escuchas una conversación ajena en un autobús. En resumen, de lo que está pasando. Pero siempre metiendo el cine de por medio. Desde un estudio un tanto precario de la Universidad Carlos III de Madrid, conectan con vosotros Raquel, David, Natalia, Irene y yo, Violeta. Cinco estudiantes de periodismo y comunicación audiovisual que van a intentar utilizar su carrera para algo. Es la primera vez que tenemos un micrófono delante y no sabemos si será la última, así que vamos a disfrutar juntos de esta oportunidad. En resumen, que si te gusta el cine y estar informado, no te pierdas Plano Detalle. Os esperamos en el próximo programa.